por Nacional Rock. Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes. Hasta la una. Desorbitado, con el frío me diluí. Se prostituyeron los sueños y los cielos, todos constipados, doctor. Si no es un atentado, si no es calamitoso, ¿qué? Yo sigo bailando la danza del ocaso. Te pido que no me rasures toda la imaginación y no me calcules, por más que lo intentes, no entro en tu cuenta, no. Si no es un atentado, si no es calamitoso, ¿qué? Yo sigo bailando la danza del ocaso, ¿y qué? Hacemos es una secuela, hace buena escuela también. Si todo te da vueltas, es un dolor de muelas, tranquilo, te van a anestesiar. Si no es un atentado, si no es calamitoso, ¿qué? Yo sigo bailando la danza. La otra vez hablábamos con allegados a la banda y había algunas diferencias en cuanto a si es el tercero o es el cuarto, porque había uno que medio que no se contaba. No, ¿por qué no? Porque decían, bueno, no, es, fue el primero, pero nada que ver. No vamos a decir quién era el allegado a la banda. Que ¿quién decía, había sido ese? No sé. Es el cuarto, en realidad. Sí, es el cuarto, cuarto, sí. El cuarto dijo la banda. ¿Y cuánto hace que están ya asentados acá en Buenos Aires? Recordemos que Superreciba es una banda, no solo la banda que nos visita hoy, que no lo habíamos dicho. Sí, no lo habíamos dicho. Sino que es una banda que tiene todos sus integrantes originarios de Corrientes. En realidad la banda inició en Corrientes, uh-huh. Y ahora somos tres correntinos contra un pampeano y un rionegrino. Ah, mirá, eso no lo sabía. Yo pensaba que eran todos correntinos. Y le dejamos lugar. Entonces la situación. Arrancó la banda siendo todos correntinos, pero se fue cambiando la banda y ahora hay un roquense y otro pampeano. Sí, norte y sur. Mirá vos. Nos falta uno del centro. Pero conocí, un cordobés, por ejemplo. Los incorporaron estando ya acá en Buenos Aires. Sí. ¿Cuáles son los que no son los pampeanos? Los centrarrianos, digo. Los dos más feos. Ay, no me va a tener el que baterista, Leonardo Álvarez. Leonardo. Y después. El tecladista. Fernando Mancilla. Fernando Mancilla. Alias Virula. Y aquel de la punta. De la Pampa. Está bien. Ajá. Perfecto. Sí, es verdad, eso se ve que son bien pampeanos y rionegrinos. Se bueno, nota directamente. Entonces, confirmado, es el cuarto disco. Es el cuarto disco oficial. No, porque me decía, los temas del primer disco ya algunos casi no los hacen. Pero eso no quiere decir que neguemos el disco. No, ¿sí? tampoco veo por el lado de la negación. El disco de Superlasiva es un primer disco, que obviamente el primer disco de la banda, donde teníamos no tan definido el estilo. Aunque sí, ya era Superlasiva. Después se fue mejorando, tomando más personalidad y la banda fue creciendo a nivel sonido, composición, interpretación. Pero no, es el primer disco y está bueno. Y hay temas, hay tres o cuatro temas que lo seguimos haciendo. Ajá. Entonces, es el cuarto, confirmado. Es el cuarto, sí, obvio. Estos cuatro discos, ¿en cuánto tiempo? ¿De cuánto tiempo estamos? ¿De qué periodo de tiempo estamos hablando? Nueve años. Y siempre, y ya desde el primer momento, con la idea de venir acá, ¿o eso fue algo que surgió a no, medida no, que fue pasando vivíamos el tiempo? Acá, o sea, uh-huh. En realidad, Roberto y yo vivíamos acá en Buenos Aires porque estudiábamos acá. Uh-huh. Y los que se vienen, o sea, la banda se forma en un verano, unas vacaciones, en Goya. Y ese en el año, después se vienen para acá el bajista y el baterista, que eran de Goya en ese momento. Ellos se vienen para acá, casi exclusivamente por la música y a laburar. Uh-huh. Y después la banda fue tomando su camino y fueron pasando varias personas. Pasó mucha gente de Roca por la banda, de Río Negro. Ajá. Tuvimos un bajista de Río Negro. Extraño, qué conexión, extraño, ¿no? ¿Qué? Claro. Sí. Y por la facultad, yo estudié Derecho. Sí, pero justo de esa fue así, estudié Derecho, me hice muy amigo de un chico de General Roca y siempre me decía, tengo un amigo que toca el bajo bien. Y bueno, cuando se fue el primer bajista de la banda para grabar el primer disco, llegó este chico de Roca, Gaby Domenicucci. Uh-huh. Después Gaby Domenicucci nos presentó a Leo y así. Que en este disco hizo las veces de Bass Doctor, ¿no? Algo así. Sí. Gaby Domenicucci uh-huh. hizo de Bass Doctor. Uh-huh. Sí. Él grabó los dos primeros discos, Gaby Domenicucci. Pero la formación final de Superlasiva se consolidó en qué año? ¿Antes del primer disco o después? Y en realidad siempre fue variando. Los que estamos muy estables es Roberto en la voz, uh-huh. yo en la guitarra y Agustín Macías en el bajo. Bien. Esa es la formación más estable. Después, bueno. Que está acá en la esquina, ¿por qué no vino? Sí, no sé. ¿Cómo no que sé. Está acá en la esquina? Pasa que, ¿y por qué es muy colgado? ¿Cómo que está acá en la esquina? Hay una relación en Twitter con la radio y eso. Él es un oyente fiel de la radio sí. y trabaja y bueno, después los bateros fueron y vinieron, igual que los bajistas. Los bateros son más difíciles lograr estabilidad. Los bateros son muy. Tienen una fama nómades. Bateros, sí, son una raza especial. Tenemos en nuestras manos el cuarto disco, nos lo dijimos, se llama Torrencial, nos dijimos el nombre. Ahí está. De Superlasiva, un disco que se grabó a mediados del año pasado y salió físicamente hace muy poquito. Sí, a principio de 2012. Principio de año. ¿Cómo fue hacer este disco? ¿Cómo fue la grabación? ¿Qué emociones sienten al tenerlo en las manos? Muy intenso. Para nosotros es como nuestro mejor disco hasta ahora. Bueno, está buenísimo que lo sientan así, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron 3 años de laburo intenso. 3 años de composición, de armar demos, de terminar las letras. Ajá. Uh-huh. De ensayarlo. Fue muy intenso. Bueno, todo el año, el 2011, laburamos mucho con Mario. Mario Breuer fue el productor. Decidimos hacerlo con él y estuvimos desde febrero del 2011 uh-huh. hasta julio ensayando y preproduciendo con él. Ya habíamos hecho en el 2010 toda una preproducción de 18 temas más o menos. Elegimos 14 uh-huh. y. 13, ¿no? 13. No, son 13. Sí, habíamos elegido 14 y uno. ¿Ustedes o eligió Mario? No, elegimos nosotros. Ah. Elegimos nosotros y había uno u otro más que también Mario lo quería grabar, pero no nos dio el tiempo, como lo grabamos todo en vivo y era mucho ensayo y no llegamos a completarlo. Uh-huh. Pero bueno, fue genial laburar con Mario. O sea, cuando decís grabado en vivo, ¿te referís a lo que es bases? Toda la banda, o sea... ¿Toda la banda tocando juntos, incluyendo la voz? No. Menos la voz, toda la banda y bueno, después sí, hubo overdub de los pianos, bueno, los voy a grabar junto porque el tecladista tocaba los teclados y después yo grabé en dos canciones dos pianos y él también grabó un par de pianos, una acústica en un tema que grabé y algunos tecladitos detalles de dos o tres temas, pero básicamente el 99% es en vivo y eso es lo que queríamos para este disco, o sea grabar todo en vivo. Lograr esa... ¿Notan la diferencia entre esta experiencia de grabar en vivo y los discos anteriores? Nunca más grabaría por separado, ¿no? Está buenísimo grabar en vivo. Se comunica acá Agustín Macías y dice... Bien. Estoy en mi laburo, mil perdones. No es porque sea colgado que no fui. Esto no dice, estoy a mil en el laburo. Estoy a mil en el laburo, mil perdones. Estoy a mil en el laburo, mil perdones. Uno por cada uno. Uno por cada... Sí. El disco Torrencial de Superlasiva, a su vez, las 13 canciones están separadas en dos segmentos o en dos actos, que es propiamente el nombre que tienen. Acto 1 y acto 2. 6 canciones para una, 7 canciones para el segundo. Esa idea surgió porque tiene un halo, siempre que se produce algo así en un disco, un halo conceptual, ¿no? Hacer esta situación. Sí. Lo ven por la lírica de las canciones, por el tono, el color que tienen. Más que nada por el color y el tono de los primeros temas. Si escuchás la primera parte, uh-huh. Se diferencia sutilmente de la segunda. La segunda es como un poquito más clásica nuestra y la primera parte... es la más, de alguna manera, novedosa para nosotros. Hay como otra búsqueda y justo termina con el tema del pensamiento, que tiene un final, una coda muy larga, improvisaciones y qué sé yo. Cuando decís otra búsqueda sonora, musical, o qué es lo que sería novedoso otra, para usted? Otra búsqueda, o sea, salir de los básicamente salir de los ritmos de batería más esos beats más derechos. Buscamos otro tipo de beat y otro tipo de arreglos. Me parece que se nota la diferencia entre, y lo han sentido. Y también le queríamos dar un poco la intención del lado A y lado B, viste, que como venían antes los discos, se ha perdido eso. Y lo acomodamos a los temas así, viste, los temas, antes el lado A empezaban con dos o tres temas fuertes, después ponían los temas que supuestamente no eran tan con tanto gancho, y el lado B empezaba con un tema fuerte. Y bueno, lo armamos de esa manera. Ah, mira. Yo volviendo al asunto de ser músicos del interior, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene esto de ser músicos del interior en la ciudad de Buenos Aires? Porque supongo que por alguna razón, decías que hace 9 años que están, por alguna razón se quedan, pero supongo que también por hacer un seguimiento de la banda, veo que hacen fechas también mucho en el interior del país, vuelven seguido a Goya y tocan en la ciudad. ¿Qué tiene de bueno ser un músico del interior en la ciudad de Buenos Aires y qué tiene de malo? No, por ahí el hecho de ser de Corrientes y de Goya es como nuestra sede más importante es Goya, donde más conocidos somos, más gente nos sigue, atravesamos todas las generaciones, gente de 40 años hasta 15, y por acá, por ahí acá en Buenos Aires es un poco más sectario, un poco más cerrado. También tenemos mucho más difusión en medios en Corrientes también. Poner a Radio en Goya, crédito local. Claro, vos escuchás a Radio en Goya y seguramente vas a escuchar un tema nuestro. Mezclado con música extraña, ¿viste? La radio interior son bastante complejas en ese sentido. Y me parece que eso es la gran diferencia, que por ahí nosotros estamos viviendo y te aprecia un montón la gente de Goya, porque cuando vas a tocar te va a ver porque no vas siempre. Me parece que esa es la gran diferencia. Después nosotros también somos poco porteños, porque estamos viviendo acá hace mucho tiempo, más allá de que siempre vamos seguido a Corrientes. Sí, pero no sé, la verdad yo tampoco no sé si hay tanta diferencia. En cuanto a una banda, el acento cae bien a veces cuando hablas, qué sé yo, no sé si ahí, bueno, si te van a prestar más atención porque sos o no del interior, la verdad que no sé. Pero el otro día hablábamos con un amigo, con Santiago Músculo, que capaz que está escuchando. No lo conocemos. Tenemos el placer. Mejor lo conocemos. En este momento hay bueno, estamos nosotros de Goya acá en Buenos Aires. Están él con un par de amigos más que son de Goya, tienen una banda también. Después están los Paquidermos, que también ahí tienen. Al principio eran varios de Goya, ahora queda uno solo de Goya. Y hay un par de músicos más acá en Buenos Aires. Nunca se dio eso de tantos músicos de Goya. La nueva trova goyense. Claro, la trova goyana. La invasión goya. Un saludo para Porra, si está escuchando. Ahí está, más conocido como Santiago Músculo. Ah, mira usted el apodo. Sí, el apodo de Músculo, el nombre de guerra en Goya es conocido así. ¿Y nunca les pasó hasta ahora, en estas vueltas que hacen periódicamente la ciudad, que haya cierto... no sé si la palabra resentimiento sea la adecuada, pero cierta bronca por esto de ser una banda con base en la ciudad de Buenos Aires? ¿No les pasa que dicen, ah, mirá, y vuelven estos aporteñados? No, este año hicimos, nos pasó una vez un comentario colgadísimo en Facebook, pero no pasa eso. La gente quiere buscar la polémica. Buscaba la polémica, pero me imaginaba que siempre. Apoya mucho la gente en Goya, en Corrientes, y desde que... Nos empezó a ir más o menos bien cuando ganamos ese concurso y fuimos a Estados Unidos. Tocaron en Austin, Texas. En Austin, Texas. Fuimos dos veces. Y no, la gente nos empezó a respetar más y qué sé yo. Este año hicimos una gran movida en Goya. Llevamos bandas, la segunda vez que lo hacíamos, llevamos las bicicletas. Tocamos con los Paquidermos y Valle de Muñecas. Hicimos toda una movida en Goya, en Bellavista. Para todo el mundo, ahí en la costanera, gratis. Y estamos tratando de hacer todos los años eso, llevar bandas sobresalientes acá del under, de Buenos Aires y del interior. El año pasado llevamos una banda de Córdoba. Queremos hacer esas movidas todos los años en Goya, en Esquina, Bellavista, son ciudades cercanas. Para acercar las bandas de acá allá, ¿viste? Porque en el interior hay muchas bandas, pero no sé, por una cuestión de que ahí no hay movida, hay muy poca movida, se hace todo muy como se puede. Y muchas bandas de cover, ¿viste? Aunque ahora de a poquito las bandas empiezan a buscar sus temas. Uh-huh. Pero está bueno entonces a generar movidas para que eso de alguna manera despertar a los músicos de allá, despertar la curiosidad, despertarles, bueno, muchachos, hay que hacer canciones nuestras. Sí, un poco también para recorrer el camino inverso, ¿no? Esta cosa que recién les decía Leo, de que no sean siempre las bandas las que se van, sino también de que, claro, bueno, y hay que volver. No solamente volver, sino además incluso llevar. Claro, bandas. Hay que llevar bandas, esa es la idea, es el espíritu del se llama Festival de la Canción Rock, uh-huh. Hacerlo todos los años ahí en Corrientes y después empezar a hacerlo, también la idea es hacerlo por, no sé, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Uh-huh. Hay mucha gente que tiene ganas de escuchar música ahí. Estamos hablando con los chicos de Super Lasciva, que sacaron hace muy poco Torrencial, su cuarto disco. Y para que no sea todo palabras, vamos a escuchar también un poco de su música. Si bien ellos están con sus instrumentos y ya tocarán algo, por lo pronto vamos a escuchar la canción número 3 del disco. Se llama Mi Derrota Invicta. Había amoblado muy bien mi soledad, con mi derrota invicta yo salí a caminar, en vísperas de nada, a medio de la mitad, la suerte que es bromista nos cruzó para jugar. Ni te pude soñar y ya eras un hecho. Vos querías volar, yo era un aterrizado. Siempre recordaré aquella primer noche cuando no lo pude hacer y te abracé. Te dormiste, yo atemorizado. Todavía acá. No pude dormir, me arañaba la ansiedad, me ahorqué con una sábana. Nacional. Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. ¿Tenés alguna duda? Estás escuchando Nacional Rock. Nacional Rock. Un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida. 93.7. Estuve pensando que sería mejor. Nacional Rock. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Rock. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Más que un género. No pienses que esto es en serio, no. Una actitud. Pero se puso muy intenso ahora. ¿Querés pedirnos un tema que igual no vamos a pasar? 4999-0937. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. Rock. A través de la web. ¿Estás escuchando? Nacional Rock. Noventa y tres, siete. La radio de la generación del bicentenario. Leonardo Acevedo, Matías Mesoulanda. Hasta las 13 por Nacional Rock. Todas las mañanas son iguales, que es este programa que va por Nacional Rock 93.7, la radio pública. Estamos con Superlasiva, en realidad con parte de Superlasiva, hay que decirlo. Superlasiva es un quinteto y estamos con Roberto y Manuel. Sí. Voz y guitarra, entre otras cosas. Sí, sí. De hecho, lo que tiene en sus manos el señor Roberto no es precisamente una guitarra, sino que era un instrumento que estuvimos hablando fuera de micrófono, pero pase a explicar un poco qué tiene en sus manos. No, tengo en mi mano el famoso, no tan conocido. Pero ahora se va a hacer famoso. Sí, el bichito cordobés. ¿Qué es el bichito cordobés? Explica. Es como un ensamble entre una guitarra y un charango. Ajá. Que me lo presentó mi amigo Ulises Oliva de Córdoba. Ajá. Uh-huh. Que él tiene uno también y yo lo vi, me enamoré y me lo compré. Que tiene 10 cuerdas, pero no es que son 5 dobles como un charango, sino que están repartidas de otra manera. Son 8 cuerdas dobles, o sea, serían 4 dobles y 2 simples. Uh-huh. Ahora lo van a escuchar. Muy bien. Y nos van a agasajar con qué canción. Vamos a cantar la canción Una Luna Oscuridad, que se la dedico a un amigo que está en Córdoba, Agustín Bastida. Uh-huh. Que está escuchando desde Córdoba. Un árbol en la oscuridad, entonces Superlasiva en vivo, la canción que abre el acto 1, que a su vez abre el disco torrencial, el cuarto de la banda. A mirar el fin de lo eterno y te lastimó. No vivo de verdades ni de un objetivo en pie. Me mantengo a ilusiones y si llueve salgo a ver. Solo sé que tengo que aprender bien, a desaprender un poco más. Todas esas cosas que ya sé no me sirven para hacerte bien. Sueño con los ojos, te miro con las manos. Relámpago que abraza un árbol en la oscuridad. Thank you. ese corazón, trabajar la rabia y volar. Ya tenemos lo insalvable, implacable a flor de piel. No agreguemos más problemas, recóstate a ti en mi amor. Tanto esperar que en breve ya lo inesperable puede suceder. Padecemos de un extraño mal, es el vértigo emocional. Sueño con los ojos, delirio con las manos. Relámpago que abraza un árbol en la oscuridad. Abrigo una emergencia, vuelo en turbulencia. Porque tu mano al lado en fin será un comienzo más. Es mejor saber crecer, es la esencia de mi entrega, querer verte más que bien. Solo sé que tengo que aprender bien, a desaprender un poco más. Todas esas cosas que ya sé, no me sirven para hacerte bien. Iba viendo, iba controlando que hicieran los acordes correctos, porque estaba con el librito. ¿De quién fue la idea de incluir en cada una de las letras del booklet los acordes? No, era una idea así en conjunto que, como dice el siempre, ¿qué esperás vos como melómano que tenga un disco? O sea, ¿qué te gustaría que tenga un disco? Como músico y como melómano. Uh-huh. Que un disco, por ejemplo, de Spinetta que te traiga los acordes sería un golazo. Claro. Y sería un libro muy gordo también. Y sería mucha hora. Acorde por sílaba. Claro, te ahorrarías muchas horas sacando los acordes, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Pero bueno, pero esa es un poco la idea, ¿viste? Claro, sí. No son tan difíciles los acordes por la sílaba para nada, pero en el Pero no pasa por la complejidad, sino por el placer de tocar las canciones. Sí, está buenísimo y es re práctico. Es una muy buena idea, sí, no se suele hacer y la verdad que está bárbaro. Nos perdemos un negocio futuro que es el de los casineros, pero bueno. ¿No? Claro. ¿Puede ser otra? Sí, como vamos. No. Baja tu micro. Está Santiago Músculo del otro lado del vidrio, quien acaba de reconocer, fuera del micrófono, una primicia, que es chileno. No nació. No. Sí, no nació. Mentira, es mirá, mago llano que... No nació en Goya, sino habría nacido en la República de Chile. Vamos con Mi Flamante Vida. Color miel, son los ojos que me encontré en la noche cautiva en que una luna altiva fue quien dio luz a tu risa. Sos diapasón donde suena el mar y todos mis amores bramos. Tu regresé a la playa donde me ahogué. En tu ola granada, ve cómo escribe la arena bien. Un hombre afortunada que congelado en el tiempo está. Cotidiano fantasma brama. Ya sabes, el pasado te espera en el futuro aferrado, ser de millones de bosques en mi garganta gritando. Fui al jardín de la noche a ver tu verano mojado, bramó mi pecho cuando me estrechó. En tu cuerpo eléctrico no es una pena, pero tambalea toda mi flamante vida al ver tus gotas de luz en mi sueño otra vez. Pensé que lo iba a dejar abierto. Ah, vos, no, claro, estamos. Me animaba a aplaudir. Superlasiva, en vivo. En todas las mañanas son iguales. Próximas fechas. Próxima fecha, este domingo estamos tocando en el Sea Fest, en el San Isidro. Lo organiza la Municipalidad de San Isidro. Ahí, Sea Fest. Sea, claro, Fest. S-I, San Isidro. O sea de océano. No, no, S-I. El Sí de la afirmación. Sí. El Sea Fest, que son 8 escenarios. Nosotros vamos a estar tocando en Alvear y el Río. También tocan los Falsos Profetas, si a alguno le interesa que tocan con nosotros en ese escenario también. Uh-huh. Arranca a las 2 de la tarde y termina a las 8 de la noche en 8 puntos distintos de San Isidro. Ah, la pelota. Sí. Un circuito. Sí, sí, sí, sí. Musical. Hay tango, folclore, clásica, de todo. Nosotros estamos en Alvear y el Río. Así. Bien. Que... Alvear y el Río, ¿y a qué hora puntualmente? No sé, porque no mandaron todavía en line-up, pero seguramente estaremos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Sí. Bien. Bueno, el 29 de marzo tocamos en el Roxy Live. Ajá. Uh-huh. Jueves 29 de marzo a las 11 de la noche en el marco de la fiesta Under Club. Uh-huh. Que el señor Acevedo también ha tocado ahí, me parece, ¿no? No, no, es otro. Es otro que se hace pasar por mí. Así que están invitados también ahí al Roxy Live el jueves 29 de marzo. Uh-huh. Y la presentación del disco oficial del disco va a ser el sábado 12 de mayo en Niceto Club. Ah, para eso falta, pero ¿qué? Falta. ¿Va a haber algo especial? Claro, ahí va especial a estar. Ahí. Y ahí tenemos la mejor carne para ese asado. Ahí ponen todo, toda la parrilla. Sí, sí, sí. Bien, bien. Entonces ahí vamos a recordar cuando estemos más cerca de la fecha. Exactamente. Esa presentación. Por lo pronto, este fin de semana ahí en San Isidro. Y el jueves viene, 29 de marzo, en Underclub. En Exacto. Underclub, ahí en el Roxy. Y en Niceto Vega el 5500. Ahí está. Exacto. Muchísimas gracias por venir, muchachos. Bueno, dice la gente acá en Twitter que se escuchó muy bien. Bueno, muchas gracias. Manda saludos. El allegado este al que hacíamos mención hace un ratito está manda bien. Saludos. Dice está que bien. ¿Tiene bien. Muchas pecas del allegado ese? ¿Es pecoso? No, yo sé quién es. Ah, ¿no? Por Twitter es difícil de saber, pero podemos decir que sí. Es abogado, así que por eso no hablo más de él. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, no, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a Jessica Guznier y al Colo Pizarro que por el aguante. Ese era. Vamos a cerrar la visita de Superlasiva con otra canción de su disco La Llave Maestra. Me arranqué a llamas hay. Apenas puedo exhalar. Desplega tus alas de sentir más allá del eco de vivir. No te enlutes que somos una constelación. Hoy la noche me arrancó la piel. Yo me rindo ante tu desnudez. Vos infatigable me vacías y el mundo se borró de acá. La llave maestra se quema la primavera. Te reís como una nena al subir al carrusel. Ya fingió hoy la realidad, nos mostró su baba de maldad. No te enlutes que somos una constelación. Allá del eco de vivir, no te enlutes que somos una constelación.